Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Muy, pero muy, muy, muy buenos días. Estamos arrancando este martes aquí en Quién Fue por Radio Box 102.9. Hoy siendo 10 de diciembre. Vamos, que estamos llegando a mitad. A mitad de diciembre vamos a terminar el año con todo. No estoy sola. Está aquí mi co-keeper. Buen día. Buenos días. Acá andamos. Recién nos levantamos. Estamos todos dormidos. Vamos a arrancar este martes con todo. ¿Te parece si dejamos sonando la cortina y compartimos el link? Exactamente, así me parece. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. When the night has come and the land Bueno, a ver si arrancamos, loco, y la gente se despierta. Me hacen confundir. Nada. Ya les va a ir llegando el link de forma correcta. Lo he mandado, me equivoqué. Pero bueno, lo bueno es que me di cuenta quiénes están respondiendo ante el mensaje que me equivoqué, que lo estuvieron abriendo. Sí. Ahí de Photoshop, de Kodak Guernica, nos están mandando mensajes. Yo no sabía que ellos nos escuchaban, así que gracias por estar ahí conectándose. Les mandamos un saludo muy grande. A Mauro, Mel, que se está riendo. Iván, que se está conectando y dice también, Carlita, es del 6 del 12. Bueno, sí, suele suceder que me equivoco. Es para que simplemente vean que no soy una máquina. Para que vean que soy de carne y hueso. Lucas está conectándose. Claudia, gracias por estar ahí siempre. Vamos arrancando con el set de las buenas noticias. Así, vamos arrancando tranquilos con esta canción que es un hitazo, es un clásico. Hace rato que no se escuché igual esta canción. Hace un montón que no se escucha esta canción. No es como muy peculiar. Está Dami del otro lado de los controles. Gracias, Dami, por estar ahí siempre haciéndonos el aguante para que sonemos todo lindo. Y tenemos en nuestro blog, ¿no? En nuestra fuente de buenas noticias del mundo, dice que descubren cómo la generación de nuevas células cerebrales mejora el aprendizaje verbal. Sí, las neuronas se generan. Por ahí a veces creemos que las neuronas que mueren no se vuelven a generar, y hoy tenemos un descubrimiento o una confirmación de que sí vuelven a generarse. Creo que es algo que es muy, muy, muy positivo, más que nada para personas que pasaron por algún tipo de enfermedad, que quedaron con problemas cognitivos o de habla. Aquí nos dice que un innovador estudio publicado en el Cell Stem Cell por científicos de la Universidad del Sur de California proporcionan evidencia de que la generación de nuevas neuronas en adultos, un proceso llamado neurogénesis, es clave para el aprendizaje verbal y la memoria. Estos hallazgos no solo arrojan luz sobre el funcionamiento del cerebro humano, sino que también abren las puertas a nuevas estrategias para combatir el deterioro cognitivo. Yo creo que entiendo que la mejor forma de combatir esto de deterioramiento cognitivo era jugar al Scrabble, la sopa de letra, ¿no? A juegos de palabras, el Memotex. Hay cosas re sencillas, pero lo que pasa es que los tenemos que agilizar. Yo a mi abuela la pongo a hacer esas cosas y se entrena bastante. El estudio se centró en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal medial, una condición asociada a las convulsiones y un marcado declive cognitivo. Al analizar tejido cerebral de estos pacientes, los investigadores encontraron que la disminución de células cerebrales gracias. Ahí está Facu haciéndome la segunda. Che, perdónenme que mandé cualquier link. No sé por qué mandé. Me equivoqué. La idea es que si no vieron el programa anterior, lo tienen de vuelta para que se acuerden. Acá me está llamando Félix. Ahora los tengo que presentar un día, Félix. No sé cómo voy a hacer, pero es una persona muy especial que conocí en el tren, que ya se los conté. Tiene una historia muy hermosa, una historia de resiliencia también muy copada, y siempre da su ejemplo en el tren. Siempre lleva la palabra de ánimo, la palabra de amor, de redención. Y creo que para aquellos que lo conocen, que por ahí están escuchando la radio, él trabaja en el tren, en el ramal que va a La Plata, y realmente seguramente lo van a ver ahí. Bueno, ya está, ya me abataté, ya mandé Marlon Link. Ya estamos. Ya arrancamos. Yo te presenté. Ah, después está bien tu apellido, ¿viste, Facu? Está bien tu apellido, sí, lo puse con cita. Lo observé. Si no, no arrancaba. Es lo primero que veo. Bueno, hoy tenemos una lista de canciones bastante compartidas, así que esperemos que les guste. Esperemos que se conecten. Tomen nota, como siempre digo. Hoy es un programa para que aprendamos, para que nos cuenten. Ahí tienen una consigna. La consigna del día de hoy se trata de qué cosas sentís que estás trabado, que estás ahí, que estás quedado, ¿viste? Como que quería avanzar, o si voy a agarrar el gimnasio y estoy complicado y nunca arranco. Voy a arrancar con la dieta y nunca arranco. Voy a arrancar a estudiar y no arranqué. ¿Qué pasó este año? Contame un poco qué pasó este año con tus tiempos, ¿no? Con esto que

closer to the light. Somebody tell my enemies there's nowhere left to hide. You told me it's your battle, God, so I need you to fight. Cause if I'm gonna live, then there's some things I need to die. Hola Carol, buen día. Damián, buen día, mis reyes, bendiciones para ambos. ¿Cómo están? Daniel de Quilmes da el presente, uno de los alumnos fiel a la radio. Así que bueno, que estén llenos y bendecidos los dos. Los aprecio mucho y escuchar dos hermosas horas de pura energía. Abrazo grande, los aprecio y los quiero mucho. Uy, perdón, me olvidaba de Facu. Facu, buen día, querido amigo. Bendiciones para vos también, hermano. ¿Estamos? Sí, estamos. Estamos. Bueno, estamos por arrancar. Ahí los que están conectados les mandamos saluditos. Si pueden mandar ahí, los saludamos por nombre y apellido, por favor. El número de WhatsApp para mensajitos es 11-64-00-70-47. Ahí está. Manden mensajito ahí y nosotros saludamos. Pueden mandar audios. Lo ideal sería, ¿no? Si están conectados a YouTube... Sí. Que manden sus mensajitos. Si están en YouTube, manden un mensajito. Y si están en WhatsApp, un audio. Perfecto. Al toque. Perfecto. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos la consigna que se trata de ¿en qué cosas este año? A ver, estamos terminando el año. Nos quedan, ¿qué? Menos de 15, sí, 20 días, ponele. Tenemos 31, 20. Tenemos 20 días para terminar. Ya estamos. Hay días que ni se cuentan porque estamos de jodas, ¿eh? Y otro día que se duerme, básicamente. ¿Qué cosas sentís que te quedaste trabado este año? ¿En qué cosas sentís que te quedaste como... No pude trabar? Y por ahí todo lo contrario, si sentís que algo se destrabó. Cosas que por ahí está bueno que por ahí inspire a otra persona, ¿no? Viste todo el año retrabado con algo y el señor último momento también destraba. Al revés, yo sigo... Este año todavía sigo muy trabada con el deporte post. Sí. El ejercicio, estuvo muy trabada. Salí a correr. Empecé la semana pasada, no me acuerdo bien si fue la semana pasada. Re bien, dije, bueno, hacía rato que no corría, 3,5 kilómetros. Bien, llegué. Bueno, bien, joya. Hacía 2 años que no corría. Bueno, salgo al otro día, ya 3 kilómetros. Ya no eran 3,5 kilómetros. El otro día salí y hice 10 cuadras. No, como retrabada. Y que no me va a vencer. Así que bueno, empecé a hacer ejercicio de vuelta. Pero sí, siempre es como que tengo eso, como que... Igual, si hace mucho no entrená y arrancá con 3,5 kilómetros. ¿Es mucho? Es mucho. ¿Es mucho? Es de a poco. 10 cuadras, 3 kilómetros. Y ahí 3,5 kilómetros. Ah, así que hice, hice todo al revés. Ah. No me animé. No llegué, fa, no sabes cómo estaba detonada. Si lo das todo el primer día, no se va a dar. Bueno, listo, tomo nota. Anoten, no salir a correr 3 kilómetros de una y mantenerse activos ahí. Strongbox seguramente ya se va a estar conectando. Pasa que el moco me lo mandé yo, mandé mal al link. Que tire tips. Yo creo que están todos conectados en el programa anterior, de la semana pasada. Espero que se puedan conectar y estén acá presentes, que hayan visto la corrección. Y ahí en Strongbox están preparándose para comenzar con una nueva disciplina que es running. Así que bueno, me dijo que me iba a ayudar a planificar algo para empezar a correr. Y está bueno, súmense a Strongbox, sigan las redes sociales de Strongbox. El fin de semana estuvimos en una acción evangelística junto a Strongbox. ¿Qué onda? ¿Cómo la pasaste? Y digo la verdad, o te miento. No, estuvo buenísimo. Y bueno, Strongbox por su parte hicieron lo suyo, que era competir y bueno, también compartir, ¿viste? Y nosotros estuvimos también activos ahí, sí, arriba de la tarima. ¡Loco! ¡Qué bueno que estuvo! A veces preparamos las cosas para todo lo que hacemos, tanto en el programa como fuera del programa, con el proyecto de Éxodo, tiene que ver con los corazones. Tiene que ver con el amor que Jesús tiene por los corazones. Y vamos en pos de eso, ¿no? Y cuando estábamos allá, llegamos en un predio, ¿viste? El predio re grande. Y decíamos al principio, no, faltan personas que tienen que llegar. Y después entender que el Señor ve lo chiquitito, ve lo poquito, y que un corazón vale tanto como para que el ser humano... Ayer, el programa pasado, hablábamos del valor, ¿no? Y que el perfume que con el que ungían a Jesús valía 360 días de laburo. Era un montón. Bueno, un corazón vale un montón. Un corazón. Uno, sí. un perdido que es encontrado, un apartado que vuelve al Padre, dice que vale más que cualquiera que ya está, que ya conoce y que es salvo, ¿viste? Que vale mucho más. Y creo que pasó eso el fin de semana. Eran menos personas de las que creíamos, pero creo que realmente pasaron cosas, ¿viste? Igual, ¿viste que estaban los de Rappi también escuchando allá a lo lejos? Ah, sí. Llegaba gente y... ¿Qué es este? Se ponía a escuchar la letra y ahí da. Estuvo muy, muy bueno. Los invitamos a que sigan a las páginas. Pronto tenemos que hacernos una página nosotros para que también estén conectados. Hay muchas cosas por hacer. Como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué cosas están trabadas? Y cuando se destraban al último momento tenés que hacer un montón de cosas, ¿eh? Para ponernos a ritmo. Y los animo a que sigan a Strongbox, que se sumen, que no es solamente un centro de entrenamiento físico, sino que realmente es un lugar donde se busca edificar a las personas. Así desde es. Lo físico, la mente y el corazón, por sobre todas las cosas, inspirándolos a más. ¿Y vos qué onda? ¿Qué cosas que está ahí trabado este año? ¿Hay algo o no? Y puede ser, nunca lo pensé. Viste, siempre hay una primera vez para pensar algo. Siempre hay una primera vez para pensar. A mí me había pasado de estar durante mucho tiempo sintiendo que mi llamado al evangelismo estaba medio como quedado. Y en el último año realmente lo logré destrabar, pero entendiendo que hay un tiempo para cada cosa. Hay un tiempo para cada cosa. Sí, hay otras cosas como, bueno, como correr, que me mandé así de lleno, de cabezona nomás. Pero entendía que quería romper el hábito, ¿viste? De no salir. ¿Qué? El hábito de quedarme, el hábito acá de... Acá está Strongbox. Ahí está. Gracias por el apoyo, dice Strongbox. Creo que se trata de eso, así que contanos ahí Strongbox, que quizás se quiera sumar a la consigna y responder el mensajito. ¿En qué cosas sentís que este año estuviste ahí medio como... trabado, medio quieto, y que por ahí se destrabó como por ahí no? Estamos en una brecha, creo que es una oportunidad. Si no se destrabó, es una oportunidad para poder manifestarlo, detectarlo y saber que Dios puede hacerlo, que Dios puede destrabar y abrir esas puertas que no podías abrir. Así es. O al revés, ¿entendés? O decir, hey, ya lo logré, ¿entendés? Claro. Yo creo que inspira muchísimo a las personas. Te animo a tomar nota. Te animo a que compartas el link, porque hoy vamos a hablar bastante de este tema, que es la quietud, ¿no? La quietud de nosotros y la quietud de Dios, que es con la que más nos enojamos a veces, o con la que más nos cuesta entender, la quietud de Dios ante determinadas situaciones. Así que esperamos inspirarte en este día. Vamos a comenzar con un poquito de canciones. ¿Querés que comencemos con algo más de canciones? ¿Te parece? Vamos a escuchar un poquito de música. Vamos. My faith will be Claudia Liriega, Lady Mar Ríos, Ocean. Dice así. Tu voz me llama a las aguas y yo en la barca como Pedro. Por cuanto dudé, hundieron mis pies. Tú queriendo amor, llame como el cedro. Pero hoy quiero que tú seas mi guía. Y no existan fronteras, no hayan barreras. Que nada me impida poner los pies fuera y caminar hacia ti. En voz de tu voz, yeah. Y solo confíale en ti. Aunque el mal se ponga agresivo y feroz, me sostendrá siempre tu mano. Pero vienen y llegan las dudas, por la cual hundí. Mirando a tus ojos, Señor, por favor, necesito tu ayuda. Entonces entendí que sin ti yo no soy nada. Guerrero sin espada, que no puedo solo, que solo fracaso. Que sin tu poder mi vida se apuraba. Ahora contigo camino a un solo destino y miro hacia la cruz. Porque cuando creía que iba a morir, llegaste, me amaste y me diste la luz. No pienso mirar para atrás, solo fijarme donde estás. Porque siento que gano, agarrado a tu mano, confiado puedo caminar. A veces desespero, pongo mucho pero, quiero levantarme y caerme, reitero. Por eso decidí que entre en mí y tu voluntad, y no lo que quiero yo. Que tu espíritu me guíe sin fronteras. Más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá. Por eso te creo, mi amigo, mi padre, mi consolador, mi libertador. Cuando me sentí arreo, sin ti no soy nada. En ti está todo, sostiene mi mano que a veces mareo. Y siento que ya no voy más y no soy capaz. Ahí tú me ves como no me veo. Escucho tu voz, me dice que sea como Job, me mantenga fiel. Que en ti hay reposo, que llena mi pozo y me sacas del foso como a Daniel. De mi mirada no quiero perder, de tu mirada el grande poder. Que me abraza, me da de su amor, dándome victoria en lugar de perder. Por el río, las aguas no te ahogarán. Cuando camines por el fuego, no te quemarás. Yo soy tu Dios. Isaías 43:2. Únete a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. Que quiero mandar un saludo a Susana, la preceptora de mi hijo, que me está mandando mensajitos. Gracias por tener esa paciencia. Que estamos aquí en vivo por Radio Box 102.9 desde el corazón de Quilmes y para todo el mundo. ¿Cómo venimos con los saluditos, Fa? ¿Qué onda eso? ¿Cómo viene? ¿Se despertó alguien o no se despertó alguien? Está Strongbox. De tempranito está ella. Activa siempre ahí. Seguro tiene un par de alumnos ahí entrenando. ¿No sabes que se levantan re temprano los locos para entrenar? Que me parece que está bueno, porque, ¿no? Disciplina ante todas las cosas. ¿Qué onda? ¿Qué nos dicen ahí los mensajitos? ¿Qué dice? Dice: saludos a mi equipazo de Strong. Recordarles que son importantes para Dios y Él tiene lo mejor para cada uno en sus manos. Qué buena consigna. Qué buena consigna. Ey, a contestar la consigna. ¿En qué cosas sentís que te quedaste trabado o trabada? ¿En qué cosas sentís que estás ahí como que, ay, como que arranco, no arranco? Y ver qué onda, ¿no? ¿Qué es esa piedra, qué es ese obstáculo que se opone a que tomes la decisión o a que hagas algo? A veces es las finanzas, a veces es que te falta que alguien te apoye, a veces es... A mí a veces charlo con mi hijo esto de decir, no, pero yo quiero que me acompañe y me engano, o que alguien me acompañe, o acompáñame, ¿no? Y a veces nos trabamos por no animarnos a hacer cosas solos. Que me pasó la semana pasada cuando fui a sembrar unas cosas al centro, ¿viste? Que te conté. Sí, dije, sí. ¡Wow! Pude romper eso de necesitar hacerlo con alguien. ¿Es un privilegio compartirlo con alguien? Sí, buenísimo. Por supuesto, siempre. Siempre que uno hace a favor o la voluntad de Dios y puede llegar a esos corazones, siempre es hermoso poder compartirlo con alguien. Es un privilegio. Pero también saber que lo podemos hacer solos, porque eso está en nosotros. El amor de Dios está en nosotros. Entonces no esperes que todos te apoyen en la locura que tenés encima. Lo digo por experiencia. O sea, es ir, avanzar sin miedo, es ir y avanzar y tomar esa decisión. Y hoy yo te decía, ¿no? ¿Cuáles son estas cosas que te tienen quieto? El que dirán, ¿qué cosas te tienen quieto? No sé si me animo. Seguramente se está conectando María Elena y me acuerdo estar trabajando y María Elena, ¿tenés ganas de mandar un mensajito, Mari? ¿Un audio? Animate y corroborar esto que estoy charlando, ¿no? Esto de, me decía María Elena, ay, yo te veo a vos, me dice, y sos tan valiente. Para mí me quería decir, estás re loca, y no sabía cómo decírmelo, pero me dijo, bueno, de una forma muy, muy tierna. Me dice, sos tan valiente, yo te veo que haces, me decía. Y yo no sé si soy cabezadura más que otra cosa, y muchas veces he estado por no quedarme quieta, no saber quedarme quieta, no sé quedarme quieta. Estuve un tiempo viviendo en Córdoba y no había nada, no, como que no sabía qué hacer. Me comía la montaña, no sabía qué hacer, necesitaba estar... Subía y bajaba. Posta, era la época que digo, más deporte hacía porque necesitaba estar activa, necesito estar en un movimiento. Me cuesta estar quieta, porque estar quietos es una acción. Implica un montón de cosas, implica un montón mentalmente disponerse a estar quieto, es un montón. Ahora, ¿qué pasa si ya no te requiere esfuerzo estar quieto? ¿Qué pasa si no te requiere nada estar quieto? Es porque ya estabas quieto hace cuánto, eso pasa. Si a nosotros no nos requiere esfuerzo estar quieto, es porque ya veníamos en una temporada de quietud importante, porque no hay diferencia. Cuando una persona está en actividad y para, entendemos que acá hubo un parate, estoy quieta, viene lo raro. Ahora, es lo mismo, cuando estuviste mucho tiempo quieto y tenés que arrancar, todo lo que el engranaje de nuestro ser tiene que activarse para poder estar en movimiento. Es algo que necesitamos renovar, necesitamos mover los muebles del lugar, hacer algo diferente. No sé si a los hombres les pinta igual, pero las mujeres cuando estamos así medias quietas y queremos activarnos, cambiamos el color de pelo, nos hacemos algo raro. A mi viejo le pinta ir a comprar, yo me di cuenta de eso, gastar plata. No sé, los hombres no son tan así, ¿no? Tan expresivos, son más tranquilos. No sé, no sé, yo cuando estoy mucho tiempo quieto, siento que tengo que entrenar, ¿viste? Porque yo como que ya vivo eso, digamos, el entrenar todos los días. Y ya un día que no entrene digo, y busco busco el horario, y hay veces que se me va el día y digo, no entrené, y después el otro día no entrené, y ya cuando te das cuenta, una semana que no entrenaste, no. Ya cuando tenés que volver te das cuenta, vas a entendés que cuando volvés te va a recostar. Y arrancás ahí, y después, bueno, tenés que mantener eso también, el entrenar. Pero ya cuando lo mantenés, te acostumbrás y estás bien. Sabés que cuando entrenaste, te sentís mejor, porque entrenaste, entonces ya todo va bien. Y cuando no, decís, tengo que entrenar. Y tenés que buscar el horario. Es interesante, porque de esa misma forma lo podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. Mantenerte activo. Porque cuando no te mantenés activo, pasa algo y se siente después volver a arrancar. Claro. Se siente complicado volver a arrancar después. Y también se siente la diferencia cuando estás activo constantemente. Se ve algún resultado. Y sí. O sea, un aprendizaje. De última, si te equivocaste y la pifiaste, viste el aprendizaje. Algo sacaste de eso. Pero hacer algo. Te animo a que hoy tomes la decisión de innovar. De innovar, de hacer algo que no hiciste nunca. De hacer algo que te saque de esa quietud, romper con eso. Está bien, yo me mandé a correr 3 kilómetros. Ahora entendí que está mal, ¿no? Pero ponele, mi objetivo era romper la rutina. Romper la rutina de estar sentada laburando. Digo, tengo que salir, ya está, tengo que salir, sí o sí. Me forcé y salí como pude. Y así quedé, pero la idea es mantenerse. O sea, no te voy a decir que vas a terminar rota como que terminé rota yo, pero salí a caminar, hacía algo, salí del área del confort. El confort es engañoso. Todos queremos estar en algún momento de tranquilidad, todos buscamos el confort. Pero cuando estamos mucho tiempo en el confort, dejamos de dar frutos, dejamos de dar resultados, dejamos de bendecir a alguien. Y si estamos en los planes de Dios, siempre tenés que bendecir a alguien. Tu vida tiene que impactar a alguien. Ahí mismo con los chicos de Strongbox, que justo están ahí conectados y estuvimos todo este fin de semana, cuando vos impartís esta disciplina como la que tiene Facu, cuando impartís la disciplina a tu vida, estás bendiciendo a alguien. Si estás encerrado en tu casa, acostado en la cama, no vas a bendecir a nadie, ni a vos mismo. Y ahí es que se genera una quietud. Una quietud que no está buena. Te animo a que empieces a detectar qué áreas son, dónde es que está esta quietud en tu vida, dónde es que está este parate en tu vida. Te animo a que, si te querés, puedas conectarte y contarnos en un mensajito, en un audio. Ah, Dami, te mandamos un saludo, Dani, te mandamos un saludo, no te asustes, Dami. Te mandamos un saludo, ahí que nos dejó, casi que se olvida de Facu, pero se acordó Facu, así que está todo bien. Está todo bien. Está presente, le tomamos el presente. Gracias por estar ahí siempre conectados, gracias a todos los que están conectados ahora, los animo a que sigan compartiendo el link y que ahora volvamos con todo, porque vamos a hablar de la quietud, ¿sí? Tomá nota, hoy vamos a destrabar, miren, nuestros queridos pastores nos explicaban que por ahí podemos decir, pero es re obvio, pero a veces lo obvio no es obvio para todo el mundo. Cómo termines este año va a determinar cómo vas a empezar tu otro año. Determina cómo empezás una temporada. Así que si esta temporada estabas muy quieto, ver qué es lo que está sucediendo, de dónde viene esa quietud, interpretarla, analizarla, vamos a destrabar, vamos a sacar y vamos a ver de qué se trata, de qué está hecho este guiso que nos tiene trabados. Vamos a detectarlo juntos. Y por supuesto prepararnos, acercarnos a un nuevo año de una forma totalmente diferente, conscientes, siendo sabios, con entendimiento vamos a terminar este año. Así que te bendigo, toma nota y seguimos con música. Vamos. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante Él se doblará toda rodilla.

lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles. Dirígeme, respáldame, pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles. Quiero más de ti, ahora, en este momento enseguida. Quiero que el mundo te vea y te escuche todo lo que haga y diga. Si yo soy tu templo, que mi lámpara esté encendida. Quiero ser un ejemplo y que vean a Jesús a través de mi vida, amén. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad. Espíritu Santo, lléname, derrama tu gloria sobre mí. Inunda mi alma en tu presencia, quiero vivir en tu verdad, en tu verdad. Espíritu del Señor está sobre mí. En tu verdad. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Espíritu Santo. Ahí vamos volviendo, estábamos escuchando Barak y Redimidos, Espíritu Santo, uno de los covers que estuvieron sonando allá en el Polideportivo de Guernica. Les mandamos un saludo muy grande a Marcelo, a Leonardo, que hicieron posible que pudiéramos realizar este evento, a todos los que colaboraron con su siembra. Llegamos a armar hasta ahora 7 cajas navideñas para 7 familias, y en nuestro corazón está... continuar, porque nos quedaron pendientes 7 cajas más, así que hay que completarlas. Amén, amén, amén. Vamos a completarlas, sé que el Señor va vamos a proveer. Vamos a llegar. Sí, estamos a tiempo. Imagínate lo hermoso que puede ser que una familia que no tiene para pasar las Navidades, poder dárselo y que sea el amor de Jesús a través de alguno de ustedes, porque ni siquiera somos nosotros los que los vamos a entregar, van a ser otras personas que lo van a entregar. No se trata de quién, sino a quiénes. Y son... los hijos de Dios, son los quebrantados de corazón, son los rechazados. Todos esos son a donde el Señor nos está enviando y que te quiere enviar a vos. Así que es un momento de no quedarte quieto, de no quedarte quieta. Es un momento de activar nuestros ojos y nuestro corazón, de activar nuestra mente con ideas. Inclusive, cuando no podés moverte, cuando vos me decís, che, no puedo salir de mi casa, estoy quieta, no sé qué hacer. Yo me ha pasado eso y creo que una de las mejores cosas fue tomarme ese tiempo para conocer más a Dios. Fue una oportunidad, porque capaz que como soy una persona muy inquieta, hacía tantas cosas, me ocupaba, me ponía a estudiar, trabajaba más horas, tenía 3-4 trabajos, me ponía re desquiciada y no tenía tiempo para conocer a Dios. Lo conocía de oídas, te había oído, como decía Job. De oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. Y a veces la quietud tiene que ver con eso. En nuestro manual de vida hay muchos momentos donde la quietud se manifiesta. Donde la quietud da la sensación de que viene con algo totalmente malo siempre, ¿viste? Cuando te dicen, che, mirá, no vas a poder hacer nada, no vas a poder moverte, no vas a poder, no sé, cantar, no vas a poder tocar el instrumento, no vas a poder ir a trabajar, no vas a poder. El no vas a poder es como... te choca. Es terrible esa palabra, es terrible. Pero el Señor te dice, sí, siempre vas a poder. La cuestión es que a veces no es lo que vos querés hacer en este momento, sino lo que yo quiero hacer con vos en ese momento. Porque Él lo quería hacer. Estoy segura que quizás ni estaría acá si no hubiese sido por ese momento de quietud que el Señor me llevó forzadamente, porque a mí me tenían que atar para quedarme quieta. Y ahí pasó. Y ahí sucedió. El Señor busca a las personas, sí, de la forma que tiene que hacerlo. Dice, te traigo con lazos de amor o con vara. Y bueno, che, algunos nos tocaba con vara. A mí me tocó con un toque de vara. Y mami Erendo ahí dijo, te queda quieta, que necesito charlar con vos. ¿No es esto que a veces nunca te pasó? Bueno, vos caminás rápido. Entonces, te ir hablando. Yo no camino, yo vuelo. Sí, sí. Hola. Y viste, vas caminando y vas hablando con alguien que va muy rápido. Entonces a veces cuesta, viste, porque yo que me gusta mirar las caras, viste, cuando él. Y vas y no llegás y vos decís, bueno, pero Dios es así, Dios quiere tenerte frente a frente. Dios quiere tenerte quieto. Quiere que charles con él y que estés quieto con él. No quiere que esté no quiere ser él un personaje de pasada en nuestra vida. Él quiere ocupar un lugar. Entonces quizás uno de estos momentos de quietud que vos me decís, Carol, Facu, no puedo salir de casa porque estoy pasando por un proceso de salud. Es una oportunidad para que ese proceso de salud te lleve a hablar con Jesús, a ver qué es lo que Él quiere hacer en ese proceso de salud. Y te puedo asegurar que una vez resuelta esa charla, uy, ¿qué está sonando los bomberos? Una vez resuelta esa charla, automáticamente llega una sanidad y una restauración en el corazón y en el cuerpo. Es fija. El Señor no solamente me demostró cuánto Él me amaba y cuánto lo necesitaba. A veces no nos damos cuenta todo lo que nos necesitamos hasta que nos llega un momento de quietud. Hasta que nos lleva a esos momentos de decir, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Preguntarnos siempre, ¿qué está pasando? Ayer le contaba a Facu, me fui hasta la Loma del Pato a la vuelta, 5 cuadras, 3 kilómetros más. Me perdí como nunca me perdí. Terminé pasando la rotonda de Alpargatas para el fondo. Yo hago así porque pasé por acá. Yo dije, ya está, me bajo en la radio. Digo, estuvimos puesta tan perdida. Pasé de largo con el 325, ¿puede ser? 5.23, 3.25, 3.24, 3.23, bueno, no sé, no importa. Algo de 3 era. Subí un bondi primero, y el bondi me dice 40 minutos para el lado equivocado, el GPS me andaba mal, se me apagaba el celular. Yo iba igual, viste, re cabezona, iba igual. Y me dice, no, pero tendrías que haber tomado el otro colectivo, la otra línea, el 6. No, yo estaba en el 6, te tendrías que haber tomado el 5. Bueno, tomo el 5. Subo el 5, como 40 minutos, no, te tendrías que haber tomado el 6. Yo me bajé del 6, le digo, me dijeron que tenía que tomar el 5. Nadie sabía dónde tenía que llegar. La cuestión es que me perdí mal. Nunca llegué a destino, viajé 6 horas. Di y vuelta. Bueno, y empiezo a subir una rampa y yo decía, ¿qué onda, señor? ¿Qué onda con esto? O sea, hoy perdí el día. O sea, mi pregunta era, ¿hoy perdí el día? O sea, no puede ser que haya estado 6 horas. Y no era un enojo. Antes, en otro momento, era perder tiempo. Era como una situación de loco, no, perdí el día, me fue re mal, hice esto, perdí plata, me la pasé viajando. Nunca gasté tanto en viaje como hasta ayer, me gasté todo. Y yo decía, bueno, a ver, señor, ¿qué es lo que vos querés mostrarme en esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no había un alma en la ruta? O sea, ni siquiera tenía como para hablar, predicarle a alguien, ¿viste? Nada. Ni a la vaca le voy a predicar. No había nadie. Entonces digo, ¿qué onda? Y el Señor nos lleva a momentos de quietud. Porque quizás quería que solamente esté con Él. Quizás de otra forma, estoy por ahí concentrada más en servir y en dar lo que Él tiene para dar. Pero Él también quiere estar tiempo a solas con nosotros. Él quiere estar charlando con nosotros a solas, con vos. Porque sos especial, porque sos su amado, su amada. Dale, date esa oportunidad de no de que si estás conviviendo con un síntoma que te tiene ahí quieto, si estás conviviendo con un problema, con una circunstancia, con algo que te tiene quieto, estás conviviendo con algo. Estás conviviendo con esas palabras que te dijeron que no ibas a poder o que hoy tenías el día perdido. Estás conviviendo con algo que no va a traer frutos a tu vida, al menos que decidas encontrar a Jesús ahí. Entonces ese momento de quietud ya no es un momento de quietud, es un momento de invertido, que transforma. Y ya todo eso que parecía que estaba todo complicado, ahora cambia la cosa. Así que si esa es tu quietud, si tiene que ver con no poder salir, si tiene que ver con esa quietud que nos aísla, esa quietud que nos apartó, es porque Él quiere estar con vos en esa quietud. En ese momento donde no hay más nada, Él quiere estar ahí. cuando me hace pensar a este tipo de quietud, dejando de esta de lado a la quietud cuando Jesús muere. Y claro, estaban 3 días los locos esperando que sucediera algo y estaban raros. Había una quietud. El jefe se fue, no tenían misión más que mantenerse unidos, pero estaban estaba esta cosa de incredulidad. Había una quietud en el espíritu rara. Y era necesario que él volviera a refrescarle, a moverlos. Claro, ¿viste? Encima ella les había dicho lo que iba a pasar. Y pasó. Y pasó. Y nos cuesta, por más que sepamos. A veces el Señor te dice, che, mirá, Facu, vas a pasar por un momento de quietud. Vas a estar quieto un tiempo. Y no queremos, ¿viste? O sea, no sé si quiero, no sé si lo dejo, no sé. El Señor nos siempre dice que somos hijos avisados. Quizás hoy ya te la ves venir. Quizás ahí, si sos mamá o si sos papá, y de golpe llega la noticia de un hijo. Vos sabés que eso te va a cambiar, ¿sabés? Yo tengo ahí una ovejita que se enteró que va a ser mamá hace muy poquitito, así que te bendigo, te mando un saludo muy, muy, muy grande. Y entiendo que trae como un cambio de 180 grados. Sabés que hay cosas que vos decís, no, pero ya no sé si voy a poder seguir haciendo esto, no voy a poder hacer lo otro. Genera esta sensación de quietud, genera esta sensación de no voy a poder hacer. Dios jamás te va a llevar a algo que te haga permanecer quieto. Jamás, jamás. Te va a llevar a algo que te mantenga activo, con gozo, con libertad. Porque él no da. Imagínate que si nosotros nos adoptó como hijos, siendo imperfectos, malcriados, y nos adoptó como hijos para hacer la voluntad del Padre, que era amarnos y guardarnos. ¿Cómo un hijo no va, un hijo, una gestación va a ser una maldición en tu vida? Algo que te va a trabar. ¿Cuántas veces escuché casos de chata, me arruinó la vida? Me arruinó la vida. Ya no, desde que nacieron mis hijos no tengo sueños, no tengo proyectos. Entonces estoy en un stand-by de mis sueños, de anhelos. Estoy en un stand-by, no tengo permitido soñar. No tengo permitido planificar. ¿Por qué? Porque tengo hijos. Y eso no es real. No es real. Te animo a que no me revolees en la pantalla con algo, ni con un zapato, ni nada. Sé que lo que te estoy diciendo va a chocar, pero es una decisión la que tenés que tomar. No tenés que dejar que las cosas te digan lo que no podés hacer. Cuando Dios te dice que si crees en Él, todo es posible. Que si crees en Él, vas a poderlo todo, porque Él te fortalece. Sí, quizás duermas menos. Yo tengo un hijo grande y duermo re poco. Duermo menos que cuando era chiquito. Y sin embargo, hice. ¿Costó estudiar? ¿Costó recibirse? Sí, pero se puede. Demostrarle a tus hijos que no hay nada que los pueda parar. Demostrarle a tus hijos, esos que te vinieron y te llenaron de luz tu casa, demostrarles que no hay nada que te pueda parar. Porque si no, ellos van a ser padres y se va a trabar su vida. Si no, van a ser padres, va a venir un hijo y lo primero que van a decir, al final, ¿y ahora? Y ahora nada, ahora se sigue, pero con el doble de fuerza. Se sigue, pero doblemente motivados, porque hay alguien que te está viendo avanzar o quedarte. Hay alguien que te ve avanzar o quedarte. Que te vean avanzar. ¿Cómo haces? ¿De dónde sacas la fuerza? Es Jesús. Quizás con las fuerzas del mundo, con lo que te diga el mundo, te va a decir, no, no podés. ¿Qué vas a conseguir? ¿Un mejor trabajo? No, ¿quién te va a tomar? Mira, trabajaba en una empresa donde estaban seleccionando personas, ¿viste? Sí. Y me acuerdo que estábamos comiendo y viene uno de los chicos que estaba seleccionando a las personas y me dice, y me trae los currículums así, yo te chuma, ¿no? Estábamos comiendo, ¿viste? Y dice, no, esta chica tiene un perfil recopado, dice, pero tiene un hijo. Ya fue, ¿no? Yo como que me prendí fuego, digo, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Porque tiene un hijo, le digo. Pues no tiene nada que ver. Digo, si es buena, si tiene un buen perfil, tomala, ¿por qué no la vas a tomar? Porque son argumentos, son excusas, son, ¿cómo decir? Cosas que etiquetas, que como te venís con algo, venís con una carga, o venís con, no sé, una carga. Un hijo no es una carga, es una motivación. No tiene que ser una carga. Está mal, no lo vas a poder disfrutar, sino van a hacer de esos, viste, que vienen con todos los chanfleados así, vienen con el pie colgando diciendo, ¡dale! ¡Vení! No, disfrútalo, disfrútalo que es hermoso. Disfrútalo, sí, hay una temporada de quietud, sí, seguramente. Hay una temporada de quietud. No, no vas a hacer running ni 3 kilómetros como hice yo si estás con la panza. No vas a, hay cosas que claramente no la vas a hacer durante un tiempo, pero durante un tiempo. Entonces disfrutá lo que te toca en ese tiempo. Disfrutá de poder de mes a mes ver cómo crece tu hijo. Disfrútalo, es una temporada, no es la sentencia de muerte. Así que si del otro lado sos papá nuevo, mamá nueva, la quietud no viene cuando viene un hijo o porque viene la circunstancia, no. No, para nada. Todo lo contrario, tiene que ser lo que te motive. Me acuerdo cuando iba a recitales, hace mucho, y yo decía, fuá, loco, ya vi esta banda, acá me puedo morir tranquila. Ya, ya está, era como que ya vi esta banda. Y después cuando nace el nene, yo trabajaba 36 horas literal, o sea, dormía 12 horas por ahí, trabajaba 2 días seguidos, era un montón lo que trabajaba. Y yo decía, ya no, no, ahora no me quiero morir. Ahora tengo algo por qué vivir, ahora tengo algo por qué avanzar, por qué progresar. Costó un montón, porque lo hacía con mis fuerzas. Sé que por ahí te está costando un montón. Aquí hay un momento de quietud, que te sentís que estás en, ¿cómo se dice esto? En arenas movedizas, que apenas te moves un poco, que querés avanzar, te estás hundiendo más. Lo sé, sé que eso sucede, pero porque estás peleando con tus propias fuerzas. Te animo a que seas sabio, como dice nuestro pastor, que aprendas de los otros, que puedas tomar estos consejos y que tomes ahora la oportunidad de que Jesús entre a tu corazón, de que entre a tu casa, de que entre a tu familia y que Él te saque de ese momento de quietud, porque es hora de salir. Primero salimos con el corazón. Cuando salimos de esa área de quietud de, ah, ya está, se me arruinó la vida por esto, cuando ya salimos, lo descomprimimos, ya está. Todo se vive de una forma diferente. La cuestión es salir. Hoy te animo a salir de esa quietud mental. De esa quietud que en tu mente sujeta tu alma, sujeta tus emociones. Esa cosa de decir, ah, ya está, ya no soy yo más, todo es para ellos, todo es para ellos, todo es para ellos. Y les enseñamos a nuestros hijos que no hay peor condena que ser padres. Y en realidad es todo lo contrario, no hay nada más hermoso. No hay nada más hermoso. Disfrútalo, disfrutá cada cosa, cada momento, cada sonrisa, cada vez que se caen. Que no sea una quietud en tu vida, que sea algo que te haga avanzar. Así que te bendigo con eso. Che, ¿qué onda? Veo un montón de mensajes, sí, ahí. Hay mensajes. ¿Cómo va eso? A ver. Saludos, amiga, te mandamos un abrazo grande. Dios te bendiga y te siga usando con poder. Vamos con todo. Sergio Gómez. Qué grande, Sergio, hacíamos radio nosotros, estábamos en Radio Sónica. Miren que están los programas ahí de Radio Sónica, ellos de la Reforma. ¡Huevo, huevo! ¿Qué más dice? ¿Qué está vendiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué está vendiendo, Fa? Vamos, capaz escuchar. De compramos algo. Le vamos a cobrar porque salió la radio, ¿no? Estamos haciendo publicidad. Ay, que vende huevo. Con los chicos, con Sergio y con Eva, hacíamos un programa de la Reforma Live. Búsquenlo, que realmente va a bendecir a muchas vidas. Síganlos también en redes sociales, que son de mucha bendición y mucha inspiración para todos, para jóvenes, para mayores. Búsquenlos, la Reforma Live. La Reforma Live. ¿Qué onda? ¿Qué más? Mandando más saludos. Javi, saludos, genios. Recién me pudo enganchar al programa. Bendecido programa. Qué grande, Javi. Sí. Ahí activo también. Sí. Che, son más, ¿eh? Ever Prado. Buenas, chicos. Saludos. Muy lindo show el domingo. Vale, estuvo esa presente ahí. Buena. Escucho. Sabe cosas. Sí. Saludos, bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Samuel Almirón. Buena, muy bien ahí por estar conectándose. Para los que se están conectando ahora, tenemos una consigna que es: ¿en qué cosas sentís que te estás trabando? ¿En qué cosas sentís que estás trabado? Que viste, vos decís, no, terminó el año y sigo trabado con esto. Yo le contaba mi experiencia con el deporte, que te arrancaba, bueno, Ever sabe, mi hermano sabe que eso siempre me costó bastante. Pero bueno, que persevero, dice, persevero y triunfarás. Dice. En algún momento me va a salir, qué sé yo. ¿No? ¿Querés agregar algo o vamos a escuchar música? Escuchemos música y después hablo. Vamos, listo, vamos a escuchar algo de musiquita. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Bueno, volvimos. Volvimos con esta hermosa radio. ¿Y de qué íbamos a hablar? Estábamos hablando de la consigna. La consigna. La consigna es estas cosas que sentís que estás en momento de quietud, ¿viste? Que te traba. Esto que te estanca. Es verdad, es verdad. Ahí me acordé. Bueno, qué bueno. Menos mal. Estaba en la mía, discúlpenme. Y pensábamos en esto, ¿no? Hablábamos distintas cosas que socialmente está impuesto como que es una traba. Como es algo que te aquieta. Hablamos de la salud, ¿no? Que no podemos verlo a Jesús ahí. O cuando vienen los hijos. Claro. No lo podemos ver a Jesús ahí. Pero hay más. ¿Vos qué decís? Hay más. ¿Qué decís? Yo digo que también entra el matrimonio, ¿no? Lo que está bien, pero normalmente se ve mal. Mal visto, ¿viste? ¿Cómo te vas a casar? Te vas a arruinar la... ¡Te arruinaste la vida! Ya sé. Sí. Igual que, como decís vos también, de embarazo. Pero también está como uno lo ve, ¿no? Porque yo creo que el matrimonio es una bendición que por esto lleva tiempo. Y bueno, es algo lindo de la vida que tiene que pasar. Pero está ahí, mal visto. Sí, con sabiduría. Yo me acuerdo un montón de amigos y amigas, ¿no? Más que nada amigas. A veces parecía un concepto más del hombre esto del que el matrimonio estaba mal. Pero también de las mujeres, ¿eh? Las mujeres también hoy día no es una cosa de que se quieren casar. Yo sé, no sé si están ahí conectadas mis amigas de la UOM. Y era esto, no, ni a palo, pero ni a palo me voy a casar. O sea, ni a palo. Y yo tenía un concepto bastante parecido, ¿eh? Sí, un concepto muy parecido, muy... Más, veía a mis hermanos que está conectado ahí Ever. Me acuerdo una vuelta, vienen a visitarme a casa, a un departamento que tenía ahí en Escalada. Y yo los veía, ellos que hacían todos juntos, ¿viste? Yo decía, ¿qué onda, no? Qué raro eso. O sea, para mí era algo totalmente sobrenatural. ¿Cómo es eso? ¿Viste? ¿Cómo es posible? O sea, no, me llamaba muchísimo la atención, no lo entendía, de cierta forma sí los admiraba, pero no lo lograba incorporar, porque entendí hoy puedo entender que había muchos conceptos y muchos miedos al fracaso, muchos miedos al, ya está, le voy a recontra repifiar y seguro, no, ¿para qué me voy a arriesgar? Como decía el otro día, ¿no? ¿Para qué arriesgarse si ya iba con el fracaso marcado en la frente? Entonces, era la sentencia de muerte. Yo solo iba así, ¿viste? Ya con esa mentalidad. Claro, ya iba con esa mentalidad de que no era capaz, de que jamás iba a poder sostener a alguien, que alguien me iba a fumar, porque era ese el concepto, ¿viste? ¿Quién me va a fumar? No, ni a palo. Era el concepto de que el mundo el mundo, las circunstancias o qué sé yo, experiencias, situaciones que quizás me dieron un valor menor al que con el que Dios me estaba mirando. Claro. Incapaz de poder cuidar a otra persona. Y yo te animo a que puedas también romper ese concepto si estás ahí del otro lado. Si por ahí estás en alguna crisis matrimonial, en alguna crisis existencial de que no sabes si te casás, si no te casás, ¿qué vas a hacer? Te animo a que no seas tan complicado, ni tan complicada. Que pues un poquito más sencillo y como dijo Facu, lleva tiempo, pero también es para, no sé cómo explicarlo, no tiene que ser un peso. No tiene que ser un peso, tiene que ser algo ligero, algo que... Algo lindo. Algo lindo, algo que se pueda disfrutar. Algo que también sueñes. A futuro, ¿no? Porque... ¿Vos siempre pensaste así? No. ¿Qué yo... pasó? Se me reveló, me sacaron la venda. Yo estaba... Pensaba otras cosas, ¿viste? Hoy en día... viste que hay muchos chicos que están todos en pareja y ya son novios y bueno, y vos les preguntás a esos chicos, viste, si piensan casarse, en estar toda la vida juntos, digamos. Y en ese caso yo sí pensaba así, tema casarse, capaz que bueno, más grande, pero con la misma persona que conociera ahora, digamos. Pero como te digo, vos le preguntás a esos chicos y como que están en duda y vos decís, entonces, ¿qué hacen? ¿Me entendés? Están en pareja un rato y se aburren y chao. Y yo cuando las veces que intenté, como que llegaba yo a un límite en el que, como yo veía muy a futuro, sentía que no. ¿Cómo le digo que no? ¿Me entendés? Y ahí la tenía que armar y les decía ahí que no podía, que... Pero porque yo quería toda la vida, ¿entendés? Con esa persona. Y no, sentía que no era. Y bueno, se ve que no era. Porque también, después, bueno, pude entender otras cosas que lleva tiempo. Primero es conocer y después es el noviazgo. Y ya entender qué es la persona. Pero el tema de pensar así, estar siempre con una, siempre me gustó. Y el tema de casarse, como que ahora me está ya entender que es así, digamos. Primero esto, segundo esto, y ya cuando es. Porque si haces todo apurado, no sale todo mal. ¿Y qué te inspira, no, a eso? Porque he visto muchos casos. Por ahí creo que, o sea, o por lo menos a mí también, ¿no? Nosotros, todos nuestros hermanos nos criaron con el concepto de familia y matrimonio, de hecho, como lo compartía con él, de Eve, de Iván, con el concepto de familia, pero que con el tiempo se fue desvirtuando eso en la sociedad, se fue desvirtuando y ante la circunstancia, ante los fracasos, ante cualquier situación es más fácil acomodarse a veces a lo que te dice el mundo, porque ya por el otro lado viste que no te salía. Entonces decís, bueno, ya está, me quedo por este lado, que acá no hay posibilidades de fracaso porque nunca estoy arriesgando nada, pero sí, si sos mujer y estás ahí del otro lado, sí, estás perdiendo un montón, porque no solamente exponés tu corazón, no solamente exponés tu cuerpo, exponés tu corazón, expones tu mente, expones todo queda totalmente a merced de lo que la sociedad dice. No sos autónoma de poder amar, creer, proyectar, planificar. No sos autónoma de eso porque te lo prohibiste. Y es lo que también, como decíamos, inspiramos a nuestra generación o inspiramos alrededor. Entonces, te bendigo para que este concepto no solamente quede en el... Mira, cuando un concepto es fundado por lo que el entorno, porque la sociedad te dice que, es muy fácil y es muy volátil. Es muy volátil, que se puede escapar. Pero si tenés un fundamento, que es tu convicción en Jesús, es tu convicción de que cuando Él esté en el medio de esa relación, de tu matrimonio, que quizás ahora la estás, por X motivo la estás como remando un dulce de leche, porque no entendés por qué no se entienden, no entendés por qué no pueden hacer proyectos, no entendés qué está pasando, que pareciera que hubiera algo ahí en el medio que los tiene trabados en una temporada de quietud. Ey, invítalo a Jesús a tu mesa, invítalo a Jesús a tu relación, a la charla, que sean tres charlando, que no sean dos. Ahí cambia. Yo me acuerdo que en una reunión de mujeres se me como que hice clic y yo dije, ay, era así, no, yo estaba equivocada, eran miedos, eran cosas que yo tenía que sacarme de encima, creer que el concepto del matrimonio era algo chatá, no era necesario, o sea, paso, si era una materia que la podía pasar, la pasaba, y entendía que no, se me reveló algo, porque se me reveló algo en el acuerdo, se me revelaron muchas cosas que no se te van a revelar si no lo pones a Jesús en el medio. Como gracias a Dios y bendigo la casa que tenemos, ¿no? Porque como que no da mucho entendimiento a esas cosas. Así es. No tenerlo, tenerlo como alternativa a la separación. La alternativa, a ver, si creemos en un Dios que sana, en un Dios que restaura, ¿cómo no va a poder restaurar a dos personas que están amando al mismo, que están caminando por lo mismo, ¿no? Es como entender que si por ahí hoy la estás peleando porque la estás peleando sola. No hay pelea, no tiene que haber pelea en tu matrimonio, no tiene que haber una de ver quién puede más, quién es menos, o quién hace más, quién hace menos. No se trata de eso, se trata de que hagan los dos juntos enfocados en una misma persona que es Jesús, que puedan vivir con Él en su presencia y disfrutar de eso. Que ahí está la magnificencia del amor de Él, que es impartido, ¿no? Que inspira, que genera grandes cosas. Ayer me acordaba cuando charlábamos del concepto este, ¿no? Que el Señor manda de a dos, para que siempre uno levante al otro. No nos mandó a estar solos. Dos son mejor que uno. Y también, bueno, el tema de, como decías vos, que Dios levanta a dos personas, también ambas personas tienen que estar en comunión con Dios, ¿no? El amar primeramente a Él, que es lo primordial, digamos. Si no está Él en la relación, como que ya es como una pata a la mesa. Nosotros mismos, que vos decías, luchar con nuestra fuerza, no vamos a poder llegar a una relación con nuestros propios medios, digamos. Si no está Dios de ambos lados también, porque también si uno está con Dios y la otra persona no, es como que medio va a costar, ¿viste? Pero si está Dios, es todo. es como completo. Así que los bendecimos para que se animen a sumar a su casa al conciliador. Nosotros somos, dice la palabra, que nosotros somos sacerdotes y somos conciliadores. Entonces, en vez de que venga la discusión, va a venir la conciliación. Va a venir el resolver. Sí, por ahí tienen que haber intercambios. Sí, porque uno edifica al otro. Sí, seguramente, porque no todos venimos con la misma identidad. No todos venimos con el mismo pasado. No todos venimos con los mismos gigantes por vencer. Hay gigantes que los van a vencer juntos, de a dos. Y hay gigantes que te toca vencerlos dos, por cada uno por su cuenta. Ahora es como entender que hay gigantes que tienen que vencerlo juntos. Te bendigo para que dejes entrar el Espíritu Santo a tu matrimonio. Que si no lo habías hecho hasta ahora, si no entendés qué está pasando, no entendés por qué no se entiende. Mira la cantidad de veces que he escuchado, no tengo ni idea por qué, pero no me entiende. Mira, llévalo a algo más chico. En las parejas ministeriales, me pasaba con mi hermana. O sea, el Señor, si el Espíritu Santo está, Él es conciliador, Él restaura, Él logra una comunicación efectiva. Es Él. La comunión individual no es que es un montón de cosas, es re sencillo, es Jesús. No es mucha vuelta, no te estamos dando un listado de todo lo que tenés que hacer. Ponelo a Jesús en tu casa, en tu mesa, en tus decisiones, cuando estén haciendo las cuentas, cuando estén haciendo el resumen del medio, todas las cosas planificadas, ponelo a Jesús en el medio. Y yo creo realmente, estoy convencida de que ahí hace la diferencia y que vas a poder disfrutar de tu matrimonio. Hoy estamos hablando de las cosas que te tienen trabado, de esas circunstancias, de esa quietud, de esto que te mantiene como que sea, estoy trabado. Estuvimos hablando de los hijos, estuvimos hablando de los hábitos que nos tienen trabados. Hoy llegamos hasta este punto, a lo que también nos pasa, que les pasa a todo el mundo en cuanto al matrimonio, aquellos que no se deciden casar porque están trabados, como que es algo que no lo van a hacer, o aquellos que ya se casaron y están ahí como diciendo, en cualquier momento me separo, sacate esa palabra de tu boca. Y invita al Espíritu Santo a que entre a tu casa, hacelo parte, porque por ahí sabes que Jesús existe, pero no lo estás haciendo parte. Así es. Nos pasa eso. Nos pasa. Che, banda de saludos, qué buena onda. ¿Querés contar? Dayana Villar, Dios los bendiga acá con ustedes, oyéndolos. oyendo con Miki y Eli. Ah, saludos, Car y Facu. ¡Qué lindo! Gracias por estar ahí conectados, qué hermosos saludos. Vamos a seguir con un poquito más de música. Y ya estamos como a la brecha final. Como para poder ver qué hacía Jesús en los tiempos, ¿no?, de quietud. ¿Cómo lo resolvía él? Creo que él siempre nos da las herramientas para salir de eso. Ya sabemos que hay estancamientos, ya los vimos en distintas áreas de nuestra vida, que te pueden estar tocando vos hoy día. Pero ahora viene la solución, por supuesto que sí. Vamos a escuchar música. Sí, es así. Ahí estamos escuchando el lead. Y habla un poquito de algo que quiero comenzar hablando, que es de la identidad de Jesús, que es la identidad que Él manifiesta en esa cruz, ¿no? Nosotros hoy estamos hablando de qué cosas nos tienen estancados, qué cosa da la sensación de que estamos en una temporada de quietud. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Me resigno, ¿no? Estoy resignada a esta etapa de quietud en mi vida. Y te animo a que hoy conozcas un poquito el concepto, ¿no? El concepto y la historia de alguien que decidió estar en quietud. Jesús decidió estar en quietud. Quedarse quieto a veces tiene que ver con obedecer. Y acá hace la diferencia. ¿Nosotros estamos quietos o vivimos en un estancamiento porque la sociedad te dice que te fue mal, que te tenés que quedar quieto y te tenés que resignar? Te dicen que el matrimonio es un desastre, entonces te tenés que resignar. Quietud, estancamiento, fango. En cambio, hay otro tipo de quietud y tiene que ver con las quietudes que nos trasladan a otro nivel, a otro nivel de vida, a otro nivel de otro estandarte, ¿no? Y lo pone Jesús. Pero para poder entender esta quietud que Jesús tiene, tenemos que entender el concepto de identidad que Él nos transmite. No podemos vivir la quietud en obediencia si no tenemos la identidad de Cristo. No vamos a poder, vamos a querer hacer la nuestra. Muy difícil, va a ser muy difícil si no. Como yo decía al principio, a mí, yo se los cuento desde mi experiencia, porque no soy perfecta, nunca lo fui, posiblemente no lo sea hasta que conozca a Jesús. Y Jesús Chidre. Que me cuesta mucho quedarme quieta y el Señor a veces te dice, hey, bueno, hoy quieta, no te muevas, congelada, quieta, quieta. Porque tiene que ser una decisión obedecer. Por supuesto tenemos la alternativa en hacer la nuestra. Pero acá la onda es obedecer. Y la obediencia desde el corazón, ¿viste? Esa obediencia que querés hacerlo. Una obediencia que habla del amor al Padre, como Jesús lo hizo. En la identidad de Jesús encontramos al Hijo de Dios. Imagínate esto. Una persona que se crió en el campo, campesino, no sé, qué sé yo, del interior, casi tiró todo, del interior, y a un ciudadano de capital, acá de federal. A nosotros de Guernica y a alguien de... Era lo mismo. ¿Para qué no? ¿Para qué irnos tan lejos? El mismo ejemplo. Y hacer este intento. Nosotros por ahí tenemos, ya sabemos que si tenemos que salir, tenemos que viajar un montón. Salir temprano, que hay determinadas cosas que ya estamos incorporados a hacerlos por el entorno social en que nos criamos. Y lo mismo pasa para alguien que está en la ciudad, donde todo es más fácil, todo es más allegado, o quizá donde el consumo es totalmente diferente al consumo que podemos tener nosotros. Entonces generamos en nosotros identidades propias, identidades que tienen que ver con lo que socialmente nos fue impuesto ante la circunstancia. ¿Qué pasa si hacemos un intercambio, no? ¿Qué pasaría si la persona que toda su vida vivió al frente de la parada del bondi con un sistema de consumo tan masivo, traerla acá para la yaya, ¿no? Para la yaya. ¿No? ¿Cómo sería para una persona hacer un cambio tan drástico y viceversa? Llega un punto en que sentimos que no pertenecemos a esos lugares porque fuimos hechos así. Entonces empezamos a traer choque. Nos cuesta, no queremos salir de eso, queremos cambiar las cosas a como nosotros las hacíamos. Genera un montón de cuestiones que hablan de nuestra identidad en el mundo, de nuestra identidad por lo que nos hicieron, por lo que nos dijeron. Fuimos formados, nuestra identidad fue formada, pero no ese es el diseño original. El diseño original solamente lo encontramos con Jesús. El diseño original no solamente nos revaloriza, sino que además nos permite caminar desde el amor de Dios en una humildad totalmente diferente, estemos donde estemos, independientemente de cómo fuimos formados. Entender que podemos ser los mismos en La Yaya, en Guernica o en Valencia, ¿entendés? Yeah. Nos vamos. Podemos ser los mismos en cualquier lado porque tenemos una identidad. Porque tenemos la identidad clara. No se trata de quién nos hizo, sino quién nos creó con el diseño original de quién nos creó. Jesús era el Hijo de Dios. Lo tenía todo. Y descendió a la tierra. Yo me quiero... O sea, la diferencia drástica. Y él no perdió su identidad. No perder su identidad permitió que él pudiera ser obediente en los momentos que tenía que quedarse quieto. En los momentos que él no quería quedarse quieto. Pero que esa quietud iba a traer gloria. Que esa quietud iba a traer libertad. Que esa quietud iba a traer renuevo. Yo te puedo asegurar que vos estás por ahí esperando un milagro. Algo. Y ese milagro es posible solamente por la quietud de él. Teniendo una identidad totalmente gloriosa, él decidió quedarse quieto, manso, humilde, pagando un precio. Cuando venía esta imagen de quietud, lo veía él clavado en la cruz, quieto, inmóvil, sin poder hacer nada, sin poder nada. De hecho, hasta él llega a clamar, ¿no? O sea, padre, me has abandonado. Llegó que hasta su corazón se había llegado al extremo, al punto límite de quietud, de estancamiento, de esa impotencia que de generar, de decir, hice todo. Él pasó por impotencias también, él pasó por tristezas, pasó por eso, pero decidió ser fiel a la identidad de Dios. A veces hay un concepto de que el cristiano, el que sabe que, o sea, yo tengo una certeza, yo creo que Facu también, así que todo lo podemos en Cristo, todo lo podemos, pero eso no nos hace menos sacrificados, eso no nos hace que nos esforcemos menos, todo lo contrario, nos esforzamos el doble porque sabemos que eso va a traer recompensa. Y sí, es diferente, es como que hay otra motivación. Entonces, ser fieles a esa identidad que Dios nos da nos permite que en las temporadas de quietud sea una acción totalmente llena de convicción para permanecer. Permanecer en la quietud que Dios nos lleva tiene que ver con que somos hijos e hijas de Dios y podemos permanecer en esa quietud. Si no tenemos la identidad de Jesús en nosotros, si no sabemos quién es nuestro papá, posiblemente no nos vamos a poder quedar quietos. Me acuerdo una vez me peleé con una chica, pero era antes de conocer a Jesús. Iba a una igle, ojalá esté escuchando, que le mandé el link. Y a mí me gustaba hacer muchas acciones solidarias, ir al tren, a repartir cosas, y no me dejaron. Me dijeron, no podés hacerlo, hay que hablar con los pastores, ¿viste? Una época rebelde de mi vida. Me tenía que quedar quieta. Por obediente, pero yo no tenía la identidad de hija de Dios. Yo tenía mi identidad y mi identidad decía que era ahora las cosas que tenía que hacer. Y yo me mandé igual, obviamente después me retaron y no entendía que así no podía bendecir a las personas. De hecho, lo único que hice fue regalar cosas y no bendije a nadie. Porque la bendición viene con Dios, viene con Jesús. No sirve de nada darle un regalo a alguien, tirárselo por la cabeza, che, gracias, y te queden las gracias a vos. Porque lo que estás haciendo encima es impartirle a esa persona que depende de otra persona. No que depende de Dios, no que depende de Jesús. Claro. Recontra cambia ahí. No le decís nada. No le decís nada. Toma. gracias. Chau. Sí, y la satisfacción fue para mí más que para esa persona que dice, al final, o ese nene, me acuerdo. Hoy lo puedo ver así. Yo me fui recontenta porque hice lo que yo quería hacer. Pero ese nene lo hice dependiente de otra persona. Y eso no está bueno. Por eso te animo a que si en tu corazón está ayudar, si en tu corazón está, hace algo que sea transformador. Hace algo que toque las mentes. Y la única forma es teniendo la identidad de hijo. La única forma es teniendo vos eso en tu corazón para que la transformación sea completa. Y lo más seguro es que ni necesites dar nada más que la palabra. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Es así. No tengo nada. Pero sí tengo algo que te va a transformar la vida, que es la palabra de Dios. Ahí el otro día, el domingo, cuando estuvimos abriendo y estando durante durante la competencia. El gran show. El gran show. El show que inicia, ¿no? Que abre puertas. El principio. El principio. Lo que se soltaron fueron palabras. Palabras que el que tiene la identidad de hijo las va a tomar. Porque es la que nos transforma. Es lo que nos hace permanecer en esa quietud. La quietud no es mala. La quietud no es mala cuando Jesús está en el medio. Cuando Jesús está en el barco y él está durmiendo y están todos los discípulos a los gritos pelados de que no vamos a morir, que no vamos a morir. Estaban con el Mesías adentro. Y sale Jesús y dice, shh, calma. Y se calmaron las aguas. Y es la quietud de estar con Jesús en el medio de la tormenta. La quietud de decir, está todo mal, y pero me tengo que quedar quieto igual. Porque Jesús lo tuvo que hacer eso en la cruz para ser glorificado. Te animo que si estás pasando por un proceso, si estás pasando por esa cosa de decir, quiero hacer, pero Dios no me lo permite, quiero hacer, pero no sé por qué, no lo puedo hacer, hey, busca a Jesús. Te animo. Decirle, Señor, Jesús, entra en mi corazón y hace todo lo que tengas que hacer, porque yo sola no puedo, yo solo no puedo. Es sencilla esa oración. Hacela y empezá a ver cómo el Señor empieza a transformar, te empieza a dar direcciones. Yo hoy día soy de esa persona que por ahí tengo una dirección o sueño y ya voy rápido a escribirlo porque sé que es Él. Sé que es Él. Te bendigo para que Dios te hable todo tiempo, a toda hora, para que escuches a alguien y actives, sí, que las tomes a las palabras, que seas fiel, que no creer, te de, creer, creer, creer. Ya, si no creemos, creer, creer. Recuerden que cuando no creemos en Jesús, creemos en otra cosa, en algo estamos creyendo. Es una elección. Crean en Jesús y desen el privilegio de vivir con esa, con ese esplendor. Desen el privilegio de vivir con esa, con esa libertad, ¿no? Creo que eso es lo más hermoso. Eso es lo más hermoso. Si pudieras pensar en volverías atrás y decir, esto la verdad es que yo sí negocio. No pasa nada en estos momentos de que tú sí negocio. Yo creo que la embarré tanto. Yo. mi name is. Vos no me dijiste en qué cosas te sentías trabado. Lo jugamos en el próximo. Nada, yo creo que. Bueno, este año era, ¿no? Sí. No sé, ¿querés más para atrás? No tengo drama. El tema de. Tal vez el fútbol en este año. Que fue un momento en el que yo estaba ahí, ¿viste? No. No jugué en todo el año. Jugué 5 o 6 partidos. Como mucho. Pero bueno, fue una traba. Tema. Fútbol, digamos, porque no gané nada. Pero para mí no lo sentía así, digamos. Yo entendía que algo Dios estaba haciendo. Identidad, te dijo, eso te hacía. Y yo creía y sabía que tal vez tenía que estar mejor en otro, o sea. Yo estaba bien, estaba en tercera, digamos, en reserva, suplente, pero no entraba, viste, no jugaba. Y para mi categoría ya ni me citaban. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Y mis papás me decían también, viste, creo que lo hago con mi profe. No pasa nada, decía yo. Porque veía como, no sé, otras cosas había. Y entonces sí, fue una traba, pero yo no lo vi como una traba, viste. Y yo tal vez antes me pasaba eso. El tema de no jugar un partido o no entrar, me frustraba, me ponía re mal y eso era una re traba. Y yo creo que en este año que estuvo Dios, no lo sentía así porque estaba Él. Y eso es importante. Y después también quería decir, viste que el, bueno, que ya lo hablamos, el creer o no creer, pero en algo crees. El darle lugar a Jesús también, ¿no? Porque pasó el domingo, que te conté, había un chico que salió afuera, que no quería entrar, que decía muchas cosas malas. Al pastor, en general, ¿viste? Como que no entendía, ¿viste? Como todos alguna vez también, cuando fuimos nuevos, también no veíamos cosas que decíamos, ¿cómo puede ser? Y son la prosperidad de ellos, digamos, que siguen a Dios, y es, yo creo, entender y reflejarse en Él, como creyeron ellos y cómo están ahora y cómo estaban antes. Y bueno, se trabajó eso porque estábamos afuera, viste, hablando. No quería saber nada, él no quería saber nada. Y él no creía, viste, que Dios podía cambiarlo, que Dios podía hacer algo. No creía, él decía, no, yo ya soy así. Entonces él creía en lo que él era, en algo creía, en que él no iba a cambiar, en eso creía. Y llega Leo y le empezó a decir, ¿y si probamos? ¿Y si probamos? Y sí, wow, es verdad. Y sí, probamos. Y así fue. Al final terminó yendo, entró y Dios, ahí el Espíritu Santo estuvo orando. Y yo creo que va a empezar a. Algo a pasó. Estar y va a pasar algo. O sea, sí, algo pasó, pero va. Es que era va para más. Es que era. Este hombre está tan negado, ahora no lo puede negar. Está negado. Y ahora no lo puede creer. Y sí. Y yo, encima yo veía que pasaba algo porque él decía, yo no quiero llorar, no voy a llorar. Wow. Estaba ahí, sí. Estaba ahí. Sí. Si querés llorar, llora. Llora. Pero fue lindo, fue lindo. Qué hermoso poder vivir esas experiencias. Cuando me contabas, yo decía, yo lo veo, ya, realmente eso lo veo como un milagro, ¿viste? Con la canción de este milagro de amor. Lo veía así. Yo dije, fuah, loco. Vivir con esa perspectiva de poder ver con los ojos de Jesús, es que realmente se los impartimos a todos. No se pierdan la oportunidad de poder vivir una vida totalmente privilegiada, de ver las cosas desde la perspectiva de Jesús. Los animo a que sean parte, que sean parte de la comunidad de Radio Vox. Suscríbanse, que estamos creciendo un montón en esta hermosa familia. Gracias ahí por todos los que se están conectando, gracias por todos los que día a día se suman, que se suman a las consignas, que se suman a reflexionar. Espero que haya sido de mucha bendición. Y tenemos ahí para darle, no sé si el gusto a nosotros o el gusto a ustedes, esperemos que sea de bendición, un poquito algo de lo que sucedió el domingo. Vamos algo a compartirles. Más hacer, sí, vamos a compartirles y esperamos realmente que sea de mucha bendición. Si estás ahí, si tenés ya clara la identidad de Jesús en vos, te animo a que tomes todas las palabras. Te animo a que las agarres, ¿viste? O sea, hey, esto es para mí. Esto es para mí. Tómalo porque es un acto de fe. Habla de quien te creó. Habla de aquel que todo lo perdona, de que no te mira, no juzga. Sí, te observa y te ama. Así que te bendigo. Y vamos a cerrar así, ¿vamos? Vamos. Dami, ponelo de vuelta. Ponelo de vuelta. Sí. Arranca y arrancamos. Si pudiera decir lo que has hecho en mí, Jesús, si pudiera decir lo que eres para mí, yo cantaría así. Bueno, arrancamos de vuelta. El domingo fue algo majestuoso que Dios nos dio y nos regaló. Gracias a Él que estamos aquí hoy celebrando esto. El día que ya amaneció hace un rato. Y bueno, estamos aquí ya terminando. Falta poquitito, como 5 minutos. Y hoy yo les invito a que se suscriban, porque somos unos 313, pero pueden mejorar. Yeah. Somos 8 personas que están mirando ahora. Ya estamos mejorando cada día, tirando el freestyle para que usted lo escuche y se enamore de Dios como nosotros. La palabra que tenemos hoy, el Dami está disfrutando, yo lo entiendo. Ahora estamos con Carol y somos Éxodo. Les invito a que nos sigan en las redes, que en breve vamos a estar tirando y creando. Y ahora, bueno, hoy les vamos a invitar a que puedan estar. Gracias por escuchar. Estamos tirando la base y el freestyle ahí para la gente que está activa. Gracias por estar escuchando esta rima en la tarima. Estamos aquí disfrutando con lo que Dios nos regaló. Gracias, papá Dios, por lo que hoy ya nos dio. y nos va a seguir dando, porque Él es misericordioso con nosotros. Por más que nos confundimos o nos equivocamos, Él está ahí y nos ha perdonado ya antes de que cometamos ese error. Por eso yo te pido perdón, porque a veces fallo, pero tú estás ahí amándome. Gracias, Señor, por estar ahí. Gracias por tu misericordia y gracias a vos por estar escuchando ahora. Los amamos de corazón y nos vemos en la próxima. Les invito a creer. Jesús, si pudiera decir lo que eres para mí. Si pudiera decir, si pudiera decir. Ya estamos terminando. Estamos aquí, Facu y Carol, en el comando. Gracias por estar escuchando. ¿Y quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Y quién ya es? Y terminamos. Estamos terminando. Y lo Amigos, dimos todo, lo dimos todo. Lo dimos todo. Los bendecimos. Así cerramos el programa del día de la fecha. Somos Quién Fue, Facu y Carol, por Radio Box 102.9. Los esperamos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Chau, chau. Chau, chau, chau. Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box, con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio.